Saludos, muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Nova Club. Como cada sábado aquí nos encontramos a través de los estudios de Nova Onda, directamente desde el 101.9 de la FM y a través de www.novaonda.net. Un sábado más aquí nos reunimos en nuestra cita a través de los micros, como siempre, para compartir contigo lo mejor de la electrónica que llega aquí hasta nuestros estudios. Y como cada sábado, pues aquí nos encontramos a través de los micros, alrededor de los micrófonos de Nova Onda, el señor Domingo Darvinil y un servidor Frank F, que somos los que te acompañaremos durante los próximos 120 minutos. Domingo, buenas noches, ¿cómo llevas la semana? Pues la verdad es que muy bien, una semana muy productiva que estamos ahí recuperando para la colección temas que salieron pues hace, es que 6 años ya de distancia alguno de ellos y que por fin son planchados en vinilo y lo vamos a poder tener ya para pinchar las condiciones. La verdad es que pese a que en algunos aspectos digamos de la vida las cosas parecen que están un poco en crisis, por suerte la música que es lo que nos toca aquí y para lo que venimos pues está a tope, ¿eh? Lo que no damos como siempre es abasto a poder comprar todo lo que queremos. La música está bastante en auge en estos últimos meses, bueno, incluso los últimos años. Porque pues estamos encontrando muchas novedades, cosas muy buenas y, oye, no nos podemos quejar. La verdad es que yo solo pido que esto siga así. No sé cuánto tiempo, porque esto afecta mucho a mi bolsillo y al tuyo también. Pero, pero bueno, por lo menos, mira, que ya que está saliendo tan buena música, se están replanchando cosas que en principio pues parecía que no iban a salir nunca y que no se iban a poder conseguir. Y se nos está haciendo pues cada vez más accesible la música electrónica y pues sobre todo en vinilo. Por supuesto que sí, un formato que tanto nos gusta, un formato que apoyamos al 100% y esperamos que tenga una vida muchísimo más larga aún. Que parece que estaba en los últimos años así, un poquito de capa caída, pero a día de hoy podemos ver que no es así. No, para nada, para nada. Yo creo que está en un momento muy bueno. No es lo que, no son los años 90, para nada. Claro. Pero oye, mira, hay un mercado, la gente no para de publicar, los sellos se vuelven a animar a sacar y parece que la gente se está aburriendo de las controladoras en algunos casos y la gente pues vuelve a ponerse delante de los platos y a gastarse dinero pues, en música, que es al final lo más interesante. Y nosotros desde aquí seguimos apoyando a todos esos sellos que a día de hoy están apostando fuertemente por este formato. Y es que hay que echarle mérito porque fíjate cómo con el paso del tiempo formatos nuevos que intentaban suplantar como es al disco de vinilo han ido desapareciendo y creo que va a seguir ocurriendo y en cambio él sigue ahí, firme. ¿Qué será del CD? ¿Dónde estará? El CD es... ¿Dónde está? Aún se utiliza pero parece que muchísima menor medida, ya sí. casi que no se ve. Pero bueno, sea como sea, nosotros aquí apoyamos la música y, oye, mientras sigan saliendo producciones como las que te estamos encontrando últimamente, pues oye, nosotros más encantados que nada. Y bueno, pues esta noche vamos a tener un poquito más de música, vamos a continuar con ese, digamos, ciclo, ¿no? De las sesiones que se grabaron en ese festival Electronic Wave, que se celebraba ya el pasado mes de febrero, ahí en Marinaleda, en Sevilla. Y bueno, comenzamos poniéndolos durante los dos programas anteriores, varios sets grabados allí y nos quedan aún otros dos para esta noche, ¿no? un par de sets que yo aún tengo agujetas de aquella fiesta, así que imagínate cómo me lo pasé, y que ya por fin pues todos vais a poder disfrutar la última parte, los dos últimos sets que pude disfrutar yo allí en directo, y que, bueno, pues como vais a ver, uno de ellos es un live y la otra es una sesión, y yo no sé con cuál me quedo, porque ambos fueron sorpresas indiscutibles de la noche. Yo no conocía al señor Amper Club, por ejemplo, y al señor Will Zane había escuchado algo por ahí esto suelto por Dex y demás, pero realmente pues no lo controlaba como debería. Y yo la verdad es que tampoco, para mí son dos artistas desconocidos, ya que, pues por ejemplo, son gente más afín al el sonido electro, sonido que pues, mi acercamiento a él es simplemente por el hecho de compañeros que se dedican a pinchar este estilo, aunque no es el estilo que yo conozco prácticamente. Entonces estos dos artistas para mí eran bastante desconocidos y bueno, me he quedado totalmente sorprendido, bueno, con ellos y con los otros que también pincharon allí en el festival, que hemos pinchado aquí también su set. Yo creo que hemos tenido tres semanas de alto standing con sesiones de estas que hay que guardárselas para el futuro, porque bueno, ya veré a la gente esta noche cómo ese directo, esa sesión, pues tampoco tienen desperdicio ninguno. Y bueno, pues entonces esta noche, ¿quién nos queda? Como hemos dicho, ¿no? El señor Amper Club y Will Sainz, no sé si lo he dicho bien. Willis Ain, más o menos. Este es un hombre que es un francés, que se encuentra a día de hoy viviendo en Berlín, como prácticamente todo el mundo que intenta hacer algo en la música electrónica y que quiere comer de esto, pues no le queda más narices que coger el petate y largarse de su ciudad, de su país y buscar fortuna pues en la tierra del tecno, porque es que es la tierra del tecno, es que no tiene otra. Y es un hombre que en formato digital tiene un sello llamado LAN, que bueno, es tanto formato digital como formato físico, pero que yo no conocía que tenía tantas referencias, ha sido tú el que me las ha descubierto. Y referencias bastante interesantes, porque aquí hay gente muy gorda dentro de este mismo sello. Como por ejemplo, tiene aquí referencias como Steve Summer, Perseus Tracks, Andreas Jem, y bueno, y bastantes más, O sea, fíjate que no tiene tampoco muchas, pero según veo aquí hay 17 referencias. Bueno, pero ya le gustaría a muchos sellos, Finraw MT, también sí, por aquí sí. Steam Tank, Patricia, es que ahora mismo son productores punteros y todos han pasado por su sello, opina, impresionante. O sea que en 17 referencias que hay lo tenemos todo, vamos, al máximo nivel. Un vinilo que apareció en el pasado 2015, llamado Undergrounder, firmado por él mismo, que es muy recomendable, está muy bien. Y luego además él ha publicado a través de los sellos Nose y Versace Heroic, junto a Healing Force Project, hay un vinilo compartido en el pasado 2014 y que bueno, también es bastante recomendable. El corte que vale del disco es el suyo. Pues ya veis el nivel del que estamos hablando, gente, que es un hombre que se relaciona con gente como esta, pues, tiene que ir en la misma línea por lo menos. Así que pues de él lo que vamos a escuchar es un directo, ¿no? Un directo que realizó allí con cuatro maquinitas, por lo que me habéis contado, y que estuvo fenomenal. Nos descubrió y nos demostró cómo con poco se puede hacer mucho, y creo que lo único que nos queda es escuchar. Pues es con el que vamos a abrir la noche, así que si os parece, nos vamos poniendo cómodos, porque aquí comienza Nova Club. Arrancamos con el live del señor Willis Ain.

aquí seguimos en Nova Club cuando alcanzamos la mitad del programa. Estamos escuchando la primera sesión de la noche, o mejor, el primer directo de hoy, de la mano del señor Willy Sane, en directo que grabó ahí en la sala Palo Palo en Marinaleda, en ese festival Electronic Wave celebrado el pasado 20 de febrero. Madre mía, te sabes la fecha mejor que yo, ¿eh? Y eso que estuve allí. Sí. Que lo estás leyendo, ¿verdad? Sí, tengo la chuleta, tengo la chuleta aquí delante. Y casi lo digo mal porque aquí no sé por qué pone Electronic Wave 2015. Es que hubo muchas erratas en el festival. Pero bueno, la música por lo menos se portó, y aquí lo hemos podido comprobar en este directo, que como tú has dicho, con muy poquitos medios, hizo aquí un directo, vamos, de categoría. Pues vamos a enumerar rápidamente, así lo que yo recuerdo: llevaba un Microcore, llevaba un Volca Caps, llevaba un Chaospad 3, llevaba un sampler Akai, una mesa de cuatro canales para distribuir todo, y llevaba un Omnicrom, o no sé cómo se llama, un Monochrome. Uh-huh. Monochrome creo que es. Y ya está, ya funcioné con eso. Y ya ves, sonido profesional lo que estamos escuchando. Si es que muchas veces menos es más. Si sabes exprimir lo que tienes, puedes hacer cosas increíbles. No necesitas tampoco ni la última tecnología, ni lo más puntero, ni rodeado de mil máquinas. Pues imagínate que hace, pues a ver, 20 años, 30 años, con cuatro cacharros te hacían discos que los seguimos pinchando ahora y que seguimos comprando. No sé, la primera época de la Acid House lo hacían prácticamente todo con una caja de ritmos y un sampler y fuera. Sí, un poquito más. Uh-huh. O sea que ya ves, y eso a día de hoy parece que no llevas nada, y fíjate todo lo que puedes hacer. Así que pues es muy buen directo este de Will Lance. Ya, lástima no haberlo visto allí en vivo, pero oye, por lo menos lo podemos disfrutar aquí en Nova Club. Y bueno, dentro de poquito lo tendréis todo el mundo en el podcast, porque este live creo que no está colgado tampoco en internet para descarga ni nada. No, lo tenemos en exclusiva. La verdad es que tenemos que agradecerle a la gente de Electronic Waves que nos hayan cedido en exclusiva las sesiones. Esto pues aún no está colgado por internet, y yo creo, y bueno, y ni el propio Will Sane tiene este directo, así que imaginaros lo que estáis escuchando, algo que lo he escuchado muy poquita gente, lo que estuvimos allí viendo las sesiones, y bueno, y ahora vosotros. Bueno, y lo mismo con la segunda sesión que tenemos esta noche, ¿no? Porque de la mano del señor Amper Club. Sí, señor, aquí sí que ya nos vamos al electro de ritmos rotos con este hombre, que es una auténtica máquina de producir. Eso sí, toda su producción la tiene en formato digital a través de, bueno, aparte de su propio sello, que es Amper Club Production. Uh-huh. Pues que ha publicado en una infinidad de sellos diferentes. La verdad es que un tío que no para de producir. Es que no sé ni la barbaridad, sí, de estoy temas viendo, que tiene. Estoy viendo aquí la lista, aquí hay muchísimas referencias. Es impresionante. Madre mía, hay un montón. Como tú dices, desde Amper Club Production, Battery Pack Studio, Tintentanit, Lidensound Records, bueno, y muchos más, ¿eh? Hay aquí por lo menos un par de páginas hasta arriba de referencias. Pues él es un andaluz que empezó en el 99 a pinchar, y a partir del 2005 empezó a meterse en esto de la producción, combinando pues sonidos breaks, pues ya que pues en la zona de Andalucía es los ritmos rotos, el breakbeat y demás, ha sido siempre el sonido más puntero, y combinándolo con trance. En fin, que me hubiera gustado poder escuchar las primeras producciones de este hombre allá por el 2005. Tenían que ser bastante, bastante curiosas. Tiempo después pues se pasó a lo que es al rollo brick, al techno y al electro en todas sus vertientes, y siempre con un punto muy melódico. Yo voy a indagar, porque yo quiero escuchar esas primeras producciones, como tú dices, a ver qué es lo que llevan, porque por lo que me has contado, pues, pinta muy bien. Bueno, y lo que nos ha hablado el señor el amigo P. Que lo conocía muy bien a este hombre, estaba muy al tanto de su trayectoria, y oye, me ha dicho cosas increíbles, así que va a haber que indagar. Y lo que te digo, pues que además de productor de nivel, que vamos a poder escuchar alguna de sus producciones en el propio set, pues es un mezclador de los buenos. Y ya lo comenté, que a mí me hubiera gustado verlo pues un poco más adelantado a la noche, porque repartió zapatilla buena, buena. Yo desde el minuto uno estaba allí bailando como un loco. Pues vamos a disfrutar de esa sesión que pudiste tú bailar ahí a más no poder en ese festival, y aquí la tenemos también en exclusiva, igual que todos los otros sets que hemos puesto en los últimos programas, aquí en exclusiva para Nova Club, esa sesión del señor Amper Club en Electronic Wave. Seguimos en Nova Club.

We'll be right back. is in the end for you and me. It's in the end for you and me. eine automatisierte Maschine. Kontrolliert durch Maschinen. Kontrolliert durch eine automatisierte Maschine. Y con este ritmo llegamos casi casi al final del programa de esta noche. El segundo set de la noche de la mano del señor Amper Club. Set realizado allí en riguroso directo en ese Electronic Wave. Como os venimos comentando en los últimos programas, en esos sets que tenemos aquí en exclusiva, grabados allí en ese festival. Qué bueno es este hombre, ¿eh? Pues ya ves, música de robots, música para el espacio y pues música para descoyuntarte como hacía yo allí y qué bien nos lo pasamos, madre mía. Yo espero que se repita esto porque qué gusto poder escuchar tan buenos sonidos y tan buenos mezcladores pues en una noche tan peculiar y tan particular que estuvimos en familia. Es de agradecer que se realicen eventos de este tipo con una calidad como la que hemos podido ver, porque ninguno de todos los sets que hemos escuchado tiene desperdicio, ¿eh? Yo es que además son noches en las que disfruto mucho porque, sobre todo cuando descubrimos mezcladores que no son mundialmente ni popularmente famosos y sin embargo luego son la hostia. Y eso es lo que más me gusta. Luego vas a ver al típico este que estás ahí comprándote sus discos, que estás ahí viéndolo en todos los charts, que está en todos los festivales, y luego son un cagarro. Y luego llegas aquí a un festival pequeño y te encuentras unos mezcladores de un nivel impresionante. Muchísimo más que los festivales grandes conocidos, que siempre traen los mismos cabezas de cartel, que estás aburrido de verlos y que tampoco realmente ofrecen nada interesante. Simplemente están pues porque llenan y ya está. En efecto. Pues sí, lo habéis escuchado, el señor Amper Club, increíble este set, qué buena música, qué buen electro. Y bueno, pues con él nos acercamos ya a los últimos minutitos del Nova Club de esta noche. Con esto ponemos punto y final a este ciclo de Electronic Wave. Y nada, pues la semana que viene nosotros continuaremos con nuestra programación habitual, porque tenemos muchas sesiones también que merecen la pena escucharlas, ¿eh? Tenemos cosa fina. Incluso puede haber sorpresa de que escuchéis alguna sesión nuestra. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sería posible, todo cabe. Así que nada, domingo pues nos tenemos que ir marchando, ¿eh? Porque menos de tres minutitos para alcanzar la 1 de la madrugada, nos quedamos sin tiempo. Así que, ¿qué más decir? Pues nada, aquí hay como siempre un placer haber compartido esta noche contigo, Fran, y que nos reencontramos en 7 días. Lo mismo digo, domingo, y a todos los oyentes, agradeceros también el haber estado ahí al otro lado de la radio. Y ya lo sabéis, el próximo sábado de nuevo tenemos otra cita aquí a las 11 de la noche, donde siempre, en Nova Club. After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Take the red pill. The red pill. Take the red pill. We'll be right back. Alice in Wonderland.